Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Yo muy, muy triste, como tú, de la desaparecida de Quincy Jones. Sí, completamente. De hecho, el programa de hoy lo vamos a hacer completo en homenaje a uno de los personajes más importantes de la historia de la música de todos los tiempos. Aquí no hay homenajes, aquí no se leerá, aquí se va a hacer el programa dedicado a Quincy Jones. Sí, justo. Sí, sí. Yo quisiera comenzar con dos datos. Yo voy a leer una biografía muy pequeñita, ¿no? Okay. Muy discreta, pero yo quisiera comenzar con dos datos, pues, que me llaman la atención muchísimo. Él nació muy pobre y dicen que él comía lo que encontraba, ratas, sí, grillos, lo que fuera. Segundo, alguna vez se cacó de tener 22 novias. No. En 1984, a lo cual le creo. Tercero, se volvió adicto a la heroína a los 15 años. Son tres datos. Sí. Después de leer muchas historias de Quincy Jones. Pero claro, musicalmente no se puede negar el talento de este señor. Impresionante. No, impresionante, es que es del otro mundo. Y no solamente fue un gran músico, sino también un gran empresario del entretenimiento. Él fue, durante algunos años, fue socio del Festival de Jazz de Montreux. Digamos que eso obviamente atrajo mucha clientela al festival. Por otro lado, él tenía una empresa que se llamaba Key West, que era, bueno, primero fue una disquera que él tuvo con la que impulsó a mucha gente. Por allá en los 80 y 90 impulsó, por ejemplo, a Patty Austin, a James Ingram. También, de hecho, al final él fundó una plataforma de streaming que se llamaba Key West también, y era una plataforma dedicada exclusivamente a conciertos y documentales sobre música. Muy interesante, y es un tipo pues respetadísimo por todo el mundo, porque es que se movió en todo. Todos los músicos de Estados Unidos respetan a Quincy Jones. Bueno, entonces, tenemos todo el programa. Solamente quisiera dar un dato adicional. Tuvo 80 nominaciones al premio Grammy. Se ganó 28 Grammys. Desafortunadamente, y es la pena de él, no se ganó ningún Latin Grammy. Es anécdota, Nicolás. Cosas, ¿no? Vainas que pasan, ¿no? Solo se ganó 28 gringos, pero así suave. Lo negrearon en los Grammy Latinos. Es delicada la situación. No puede ser posible. Y él está muy sensible, y lo dijo igual antes de morir. Y eso que hizo la de No Corrida, ¿no? No sirvió para nada. Ay, No Corrida. Bueno, Emilio, entonces vamos a poner unas canciones. Yo quisiera que avanzáramos, y si no, no salimos del primer charco, del primer la arena movediza. Entonces, listo. Escogimos una lista con Emilio muy concienzuda. Yo participé, esta vez digo que participé porque le seguí la carrera al hombre. Vamos a poner 13 canciones sagradamente y vamos con la primera, Emilio. Bueno, vamos con lo que tal vez fue como su mayor acercamiento a la música latina, que fue que él amaba Brasil profundamente. Él amaba la música de Brasil y grabó mucha música brasilera. Y en el 62 él hizo con su orquesta un disco que se llamaba Big Band Bossa Nova. Y de ahí vamos a oír esta versión de un clásico de Tom Jobim, Desafinado. fácil siempre. Bueno, Emilio, comencemos ahora sí con lectura mía y tú vas a implementar cortico. No existe movimiento musical trascendental en el siglo XX en el que no haya participado Quincy Jones. Desde las primeras orquestas de jazz hasta el hip hop, las bandas sonoras, el soul, el pop, desde Count Basie, Beyoncé, Frank Sinatra, Michael Jackson, Ray Charles o Amy Winehouse. Con todos trabajó y en todos los terrenos estuvo este hombre que nació pobre hasta tener que comer ratas, como confesó, pero hace muchos años, y se convirtió en un hombre fundamental en la música popular. Quincy falleció el domingo a los 91 años en su casa de Bel Air, rodeado de toda su familia. Sí. Emilio, ¿de qué murió Quincy Jones? No se ha dicho, pero pues a ver. 91 Cucho. Años, sí, yo sí, creo que ya... la edad, sí. Esta noche, con el corazón lleno pero destrozado, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Emilio, comencemos con esta aventura. Faltan 12. 12 canciones y se pasan por encima del grupo. Ok, pues obviamente lo más famoso que tuvo Quincy Jones fue su colaboración con Michael Jackson, con quien hizo 3 discos, que fueron los 3 más importantes de la carrera de Michael, Off the Wall, Bad y el disco más vendido de todos los tiempos, Thriller. Y ayer estábamos en un debate sobre qué canción poner de Thriller, porque obviamente ha sido bastante trillado ese trabajo. Y llegamos a esta, que tiene la siguiente historia, que de hecho Quincy Jones, Stevie Wonder la recuerda así, y es que cuando Quincy estaba grabando ese disco, del compositor de esta canción le llegó un cassette con unos demos, y estaba esta melodía ahí que a Quincy le pareció linda y se la llevó a Stevie Wonder. Stevie Wonder también se enamoró completamente, hasta tal punto que Stevie Wonder de hecho tiene montado un cover de esta canción que hoy en día toca en vivo en sus conciertos. Y bueno, esta canción fue un éxito, pero no fue tan trillado como por ejemplo Billie Jean o Thriller la canción, o Beat It, y es de todas maneras un clásico de Michael Jackson con la producción de Quincy Jones, Human Nature. No, aunque sabe que en los conversatorios los voy a poner neutrales. A ver. Sí, sí, me gusta. Otro, Carl. Bueno, Emilio, antes de irnos a música, te voy a preguntar algo, pero es que no estamos muy largos de tiempo. A ver. No, yo sigo. Seguramente su triunfo más cuantitativo fue la producción de Thriller de Michael Jackson, el disco más vendido. Sin embargo, nunca quiso que este descomunal éxito ensombreciera su carrera y su talento. A las 6:00 te pregunto algo que leí que yo no sabía. ¿Qué vamos a oír ya de Quincy Jones y después seguimos conversando de Quincy? Bueno, vamos a recordar los discos que él publicó bajo su propio nombre, sobre todo para el sello A&M Records, que hizo unos tremendos. Esto es de un disco que se llamó Mellow Madness, con un grupo llamado The Brothers Johnson, que es un grupo que él impulsó en los 70, y se llama Is It Love That We're Missing? A ver, Emilio, pongamos algo de Quincy. Bueno, vamos a poner, esto es el lado del jazz de él, un standard que hizo un gran músico que es James Moody, que se llama Moody's Mood for Love, y en el 95 Quincy hizo un disco tremendo que se llamó Q's Juke Joint con buenos invitados. Estaba ahí Stevie Wonder, Bono, estaba por ejemplo Barry White, y En este tema estuvieron James Moody, Brian McKnight, Take Six, que es un gran grupo vocal, y Rachel Farrell. Esto se llama Moody's Mood for Love. Emilio, sigamos. Vamos a recordar, yo creo que la que para Quincy Jones fue su otra colaboración más importante, pues de hecho según él fue más importante que la de Michael Jackson, que fue la que tuvo con Frank Sinatra. Frank Sinatra fue uno de los primeros que creyeron realmente en Quincy Jones, siendo Frank mucho mayor, y él termina con Frank Sinatra porque en esa época Quincy Jones estaba dirigiendo y arreglando para la orquesta de Count Basie, que es una de las grandes big bands del jazz, Y Sinatra trabajó mucho con esa orquesta y entonces, por ende, terminó trabajando con Quincy Jones porque Quincy era el arreglista y el director de la orquesta. Y el caso es que, de hecho, hay unas imágenes muy lindas, por ejemplo, de un concierto en blanco y negro que ofreció Sinatra en una cárcel en Washington con la orquesta de Count Basie. Sale Quincy muy joven, Quincy de 33 años dirigiendo, y él y Sinatra terminaron haciendo tres discos juntos. L.A. is My Lady, que de hecho hace poco cumplió 40 años, más tarde tenemos una canción de ese disco. El disco Sinatra at the Sands, que es un disco en vivo en el Hotel Sands de Las Vegas, tremendo. Y este que se llamó It Might As Well Be Swing, donde Quincy arregló este tema, que en la versión de Sinatra se convirtió en un clásico con la orquesta de Count Basie. Aquí está esto que es Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, vamos a continuar ahora con uno de los éxitos comerciales que tuvo Quincy Jones en su carrera, un disco del 78 de lo que hizo con A&M Records, que fue espectacular. Hizo unos discos muy, muy buenos con ellos, como por ejemplo Mellow Madness, Body Heat, The Dude. También hizo varios discos de jazz al comienzo. Y este es del 78, con un gran combo, con Chaka Khan, con Nicholas Ashford y Valerie Simpson. Esto se llama Stuff Like That. Like you. ¿Saben que estaba Patroller? Es un disco que a él le gusta, el disco Juke Joint de Quincy, un disco del 95 que tuvo buenos invitados, tuvo muy buenos invitados, y en esta canción está Phil Collins. Este es un standard de Duke Ellington y Phil Collins la canta aquí con la producción del maestro Quincy Jones, que en paz descanse. Do nothing till you hear from me. Vamos ahora a continuar recordando a Quincy Jones con un dato. A él, muchas veces produjo covers de canciones cuya versión original fue producida por él. Como por ejemplo el caso de esta que él hizo la original en los 70 con el grupo The Brothers Johnson. Pero luego la volvió a hacer en su propio disco Back on the Block, un disco que ganó el Grammy al álbum del año. Y la hizo con Ray Charles y Chaka Khan. Esto se llama I'll Be Good to You. And all I want to love you, girl, in a special way. Come here, woman. Bueno, Emilio, música de Quincy Jones. Ahora sí, sigamos. Bueno, continuemos con el tema de Michael Jackson. Vamos a oír un tema del primer disco que él hizo con Michael, que fue Off the Wall, que bueno, tiene unas canciones muy famosas, pero tiene esta que es muy especial, que es un tema que compuso Stevie Wonder. De hecho, Stevie Wonder lo compuso, de hecho, originalmente para el que es su obra maestra, Songs in the Key of Life, pero esta canción se quedó por fuera. Y él se la dio a Michael y a Quincy. Hicieron esta grabación espectacular. Luego la hizo un gran saxofonista de jazz, que es Grover Washington Jr. Pero esta es la original, por Michael Jackson, con producción de Quincy Jones. I Can't Help It. Mm-hmm. running often through my mind. Helpless like a baby. Since your disguise, I can't help but love you. It's getting better all the time. Ya estoy durmiendo. Bueno, Emilio, vamos con música de Quincy para actualizarnos. Listo, este fue el último disco que hizo él con Frank Sinatra, que de hecho lo acaban de volver a lanzar por su aniversario 40, que fue un disco que se llamó L.A. is My Lady. Y este es un tema que originalmente es alemán, de la ópera Los Tres Centavos, y de ahí fue que sacó Rubén Blades Pedro Navaja. Pero es que aquí a Sinatra lo acompaña una banda de monstruos de jazz. Quincy dirigiendo, pero por otro lado George Benson en la guitarra, Steve Gadd en la batería, está también los hermanos Michael y Randy Brecker, músicos de jazz importantísimos, Randy trompetista y Michael saxofonista. Y de hecho Sinatra en la mitad de la canción les da coba a todos, incluyendo a Quincy. Esto se llama Smack the Knife. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear. And he keeps it way out of sight. When that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread. Fancy white gloves, though, has MacHeath, dear. So there's barely never one trace of red on the sidewalk one Sunday morning. Lies a body oozing light. Someone sneaking round the corner. For that someone, perhaps, perchance, be Mac the Knife. From a tugboat on the river going slow, a cement bag, it is dropping down. Yeah, the cement, just for the weight, dear. You can make a large bet MacHeath is back in town. My man, Louis Miller, he split the scene, babe, after drawing out all the breath from his stash. Now MacHeath spends just like a pimp, babe. Do you suppose that our boy, he did something rash? Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice, Lady Ella too. They all sang it with so much feeling. That old blue eye, he ain't gonna add nothing new. But with Quincy's big band right behind me, swinging hard, Jack, I know I can't lose. When I tell you all about Mac the Knife, babe, it's an offer you can never refuse. We got George Benson, we got Newman Foster, we got the Brecker Brothers, and Hampton's bringing up the rear. All these bad cats and more are in the band now. They make the greatest sounds you ever gonna hear. Hey, Suki Tawdry, Jenny Diver, Holly Peachum, oh, Miss Lulu Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that MacHeath, I mean that man MacHeath, yeah, he's bad. Mercy, mercy, yeah. He's better than old Leroy Brown. You better lock your door and call the law, because sí, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche, que vamos a continuar el homenaje a Quincy. Pero mientras tanto, escuchemos esta versión que él hizo de un clásico Stevie Wonder, You've Got It Bad Girl. Thank you. that's in my kiss. Then you've got it bad, girl. You've got it bad, girl. If you try to display an emotion that will contradict itself, you will find your heart just sitting like a statue on a shelf. To let my love